El 20 y 21 de octubre se celebrará en Madrid la FileMaker Spanish DevCon 2017, organizado por Afterdata y DBFile. Ahora conoceremos todos los detalles conversando con Javier Durá, director de Afterdata y miembro de la organización de la FileMaker Spanish DevCon 2017. Conectamos con Valencia. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Buenos días. Saludos cordiales desde Valencia. ¿Qué es una DevCon? Una DevCon es la abreviatura de conferencia de desarrolladores. Es decir, es un grupo de personas que trabajan con FileMaker que se reúnen para asistir a sesiones técnicas y también, y no menos importante, para charlar y conectar con otros desarrolladores de la plataforma. Habéis seleccionado un destacado grupo de profesionales de la plataforma FileMaker para que compartan sus conocimientos con nosotros. ¿Quiénes son los ponentes y qué temas tratarán? Hemos escogido a personas de distintos países que puedan aportar algo novedoso y que lógicamente hagan que la DevCon sea atractiva. Empezaremos con una sesión de Brad Freitag. Brad Freitag es el vicepresidente de ventas internacionales de FileMaker, que nos hablará de FileMaker como herramienta de negocio. También Nicolau Rabaseda nos hablará de cómo atraer nuevos proyectos con la plataforma Tableau. Tableau es una plataforma que permite crear unos gráficos espectaculares y nos explicará Nicolau cómo conectarlo con FileMaker. Después ya haré una sesión sobre programación defensiva con FileMaker, es decir, cómo podemos utilizar la herramienta para que nuestros desarrollos puedan soportar las modificaciones que nos encarguen los clientes e incluso el uso inadecuado que puedan hacer. Pararemos para comer y por la tarde, Anand Baghela, que es el Senior Product Manager de FileMaker, hará una sesión que nos hablará sobre FileMaker Cloud, hará una visión general de FileMaker Cloud. Y tras un descanso, Andrés López nos hablará de JSON. JSON es un lenguaje que ahora se relaciona muy bien con FileMaker a través de unas funciones nuevas. Pues bien, Andrés nos explicará cómo podemos implementarlo. Eso será el viernes. Después, el sábado, arrancaremos con la sesión de Klaus Laven, que desde Dinamarca viene, para hablarnos de cómo hospedar soluciones FileMaker. Después, Nicolás Franco hablará de flujos de trabajo con FileMaker, que es el sistema que utilizan en su empresa para trabajar con la plataforma. Jesús Sánchez explicará uno de los temas que más suele pedir la gente, y es cómo hago yo una solución en varios idiomas. Pararemos también a comer. Y por la tarde, Elisenda Sala explicará cómo podemos gestionar calendarios con FileMaker, especialmente atacando sobre todo al API de Google. Y tras un descanso, la última sesión será de Humberto Becerra, que con ejemplos prácticos nos explicará cómo trabajar más deprisa con FileMaker. Un programa muy completo con ponencias de una hora más 15 minutos para atender las preguntas de los asistentes. Sí, nuestra intención es dar mucho tiempo para que el ponente pueda explicar aquello que quiere y sobre todo para que los asistentes puedan interactuar con él, aclarar las dudas que hayan podido existir o incluso plantear nuevas maneras de hacer las cosas. Javier, revisando el programa de conferencias, vemos que hay una distinguida presencia de expertos internacionales. Aparte de los ponentes nacionales, contamos con tres personas de FileMaker Estados Unidos, Anand Baghela y Brad Freitag, de los que ya he hablado antes. Y también viene Julie Sifrinius, que es la responsable internacional de los FBAs, que hará una sesión solo para FBAs el viernes por la tarde. Y además, contamos con Klaus Laven de Datamanix, que viene desde Dinamarca a hacer una sesión, y con Humberto Becerra, que viene desde Colombia también para hacer una sesión. Por lo tanto, creo que va a ser un evento bastante internacional. Además, también estarán presentes, aunque no harán sesión, trabajadores de FileMaker de Inglaterra y también las responsables de aquí de España. Quiero decir que cualquiera que quiera tener un contacto directo con las personas de FileMaker, lo va a poder hacer, va a poder conversar con ellos en los descansos, en la comida. Y creo que es una ocasión única, porque si no viajas a la DevCon de Estados Unidos, que se celebra en verano, va a ser bastante complicado que puedas conversar con estas personas. La FileMaker Spanish DevCom 2017 es una buena ocasión para aprender, pero Javier, no todo va a ser trabajo, ¿eh? Efectivamente. Y conscientes de ello, hemos montado un evento para el viernes por la noche. Es una cena, pero va a ser una cena muy centrada en que la gente pueda hablar unos con otros. Para eso, hemos buscado un sitio especial. Nos vamos a la terraza del GMH. Es un sitio que está en el centro de Madrid. Y nos vamos a subir a una zona reservada que hay en la azotea para tener allí una cena informal. Es decir, no habrá las típicas mesas ya fijadas, sino que estaremos más o menos de pie, habrá sillas y irán saliendo los camareros con la comida. De esta manera podremos tener tiempo para hablar de manera informal con los asistentes. Creo que va a ser de las cosas más divertidas del evento, no solo por las personas con las que vas a poder hablar, sino por el sitio, que es un sitio fantástico. Por último, ¿dónde y cómo podemos inscribirnos a la FileMaker Spanish DevCom 2017? Para inscribirse hay que entrar en la página web filemakerdevcom.es. Allí tenemos los distintos tipos de entrada. Para dar flexibilidad hemos creado tres tipos de entrada. Una entrada general, que vale 239 euros más impuestos, que nos permite el acceso a las sesiones y también los coffee breaks y las comidas. Si queremos asistir a la cena del viernes, podemos comprar la entrada de entrada más cena por 275 euros más impuestos, que incluye la entrada general más la cena. También hemos pensado que es posible que alguien quiera atraerse a alguna persona solamente a la cena. Pues hay una entrada de solo cena por 39 euros más impuestos. De esta manera cubrimos todo el abanico para que cualquiera pueda venir y participar en aquello en lo que quiera. Debo decir que las entradas son limitadas, ya que como máximo habrá 100 asistentes. Estamos ya cerca de cubrir el cupo, con lo cual, si alguien está pensando en asistir, que se registre lo antes posible. Como digo, entra en la página web, hay un botón rojo muy grande que pone regístrate y eso le lleva al formulario de inscripción para apuntarse. Este formulario estará abierto hasta el día 18 de octubre a las 2 del mediodía. Lógicamente, si el evento empieza el 20, tenemos que poner una fecha límite. Debo también agradecer a nuestros sponsors, que tenemos unos cuantos, su colaboración en el evento y son los que han hecho posible que el precio de las entradas se haya mantenido bastante contenido. Javier, gracias por explicarnos todos los detalles de la FileMaker Spanish DevCom 2017 y os deseamos muchos éxitos. Gracias, Jaume. Desde aquí invito a todo el mundo a participar. Pensad que hay muy pocos eventos de FileMaker en nuestro país. Es una ocasión única para aprender, para conectar con otras personas y también, lógicamente, para pasárselo bien. Por lo tanto, entrad en filemakerdevcom.es y no dudéis en apuntaros lo antes posible. Muchas gracias, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.